El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas tardes, amigos que nos siguen por la señal de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Bienvenidos a su programa Punto Diverso, el encuentro con la diferencia, con las poblaciones de la diversidad sexual, LGBTI, lesbianas, gays, bisexuales, personas trans e intersex. Ya saben, si quieren, tienen dudas, tienen comentarios, tienen sugerencias, llámenos, háganos saber esas dudas, esos comentarios que tienen, háganos llegar a la Casa de la Cultura o bien a través del Facebook de la Fundación Ecuatoriana Equidad, que gracias a esta fundación llegamos a ustedes por la señal de la radio de la Casa de la Cultura. Buenas tardes, Javier, ¿cómo estás? Hola, Nicanor, hola a todos los radioescuchas. Pues una tarde más, gustoso estar acompañándoles en esta tarde y bueno, trayéndoles una información súper interesante sobre algunas noticias que han recorrido el mundo con el tema GLBT. Bueno, pues tenemos política, tenemos un poco de cine, un poco de algunas noticias positivas y otras no tan positivas. Pero pues eso es lo que está pasando actualmente dentro internacionalmente con el mundo GLBT. Así es el mundo. Un poco de cine para retomar lo que ya veníamos hablando ayer sobre los Oscar, a pesar de que ya pasaron, ya ahorita ya se entregaron los Oscar, ya es noticia vieja. No, pero de hecho estábamos preparando el programa para hoy y encontramos un recuento que se hizo sobre los gays y lesbianas que a lo largo de 88 ediciones de los premios Oscar han recibido este galardón. Así es que empecemos, pues, a raíz de la polémica suscitada por la escasa representación multirracial en los Oscars 2016, hay que añadir una más, la que provocó inocentemente Sam Smith al pronunciar su discurso tras ganar el Oscar a Mejor Canción por Writings on the Wall de la película Spectre, en el que además de dedicárselo a toda la comunidad LGBTI, dijo ser el primer hombre abiertamente gay en ganar un Oscar. Tras de ello se armó cierto revuelo porque, a decir verdad, ni es el primer gay, ni por extensión lesbiano o bisexual, en ganarlo. Y además, no es el primer gay ni abiertamente en ganarlo, ni el primer gay oculto en ganarlo. Así es que eso revisaremos en poquito tiempo. Vámonos con una cortita pausa musical y volvemos con este tema de los Oscar. It would be better if you gave me nothing at all. This album is less than nothing. I can't sell it. You're rapping about homosexuals and Vicodin. I can't sell this. But either change the record or it's not coming out. This song is for anyone. Sit back with this pack, and this, yeah, this, it gives me need, it's a beat, the most meanest MC on this earth, and since birth, I've been cursed with this curse, it just cursed, and just blurred, it's berserk, and bizarre, it works, and it sells, and it helps, and it sells to relieve all this tension, dispense, and these sentences get in this breath, that's been eating me recently, off of this chest, and I rest again peacefully, peacefully. But at least have the decency in you to leave me alone when you freaks see me out in the streets when I'm eating or feeding my daughter to not come and speak to me. I don't know you and no, I don't owe you a thing. I'm not Mr. Instinct, I'm not what your friends think, I'm not Mr. Friendly. I can be a if you tip me, my tank is on empty. No patience is in me, and if you offend me, I'm lifting you 10 feet in the air. I don't care who was there and who saw me. Saw you before you a lawyer, file you a lawsuit, I'll smile in the courtroom and buy you a wardrobe, I'm tired of all you, I don't mean to be mean, but that's all I can be, it's just me, and I am whatever you say I am, if I wasn't, then why would I say I am, in the paper, the news, every day I am, the media immediately points a finger at me. So I point one back at him, but not the index or pinky or the ring or the thumb. It's the one you put up when you don't give a f- when you won't just put up with the bulls they pull, cause they fall in too. When a dude's getting bullied in the school and they blame it on Maryland. And that's where were the parents at? And look where it's at, middle America. Now it's a tragedy, now it's so sad to see an upper class city having this happening. Then attacking the NIM cause I rap this way. But I'm glad cause they feed me the fuel that I need for the fire to burn. And it's burning and I just return. And I am whatever you say I am. If I wasn't, then why would I say I am? In the paper, the news, every day I am. Radio won't even play my jam. Cause I am whatever you say I am. If I wasn't, then why would I say I am? In the paper, the news, every day I am. I don't know, it's just the way I am. I'm so sick and tired of being admired that I wish that I would just still get fired and drop from my label. Let's stop with the fables. I'm not gonna be able to stop what my name is. And pigeonholed into some poppy sensation that got me rotation at rock and roll stations. And I just do not got the patience to deal with these cocky Caucasians who think I'm some wigger who just tries to be black. Cause I talk with an accent and grab on my. So they always keep asking the same question. What school did I go to? What hood I grew up in? The why, the who, what, when, the where, and the how. So I'm grabbing my hair and I'm tearing it out. Cause they're driving me crazy. I can't take it, I'm racing, I'm pacing. I stand and I sit, and I'm thankful for every fan that I get. But I can't take it in the bathroom without someone standing by it. No, I won't sign your autograph. You can call me an app. I'm glad cause I am whatever you say I am. If I wasn't, then why would I say I am? In the paper, the news, every day I am. Radio won't even play my jam. Cause I am whatever you say I am. If I wasn't, then why would I say I am? In the paper, the news, every day I am. I don't know, it's just the way I am. Y bueno, regresamos con más de Punto Diverso y contándoles un poco sobre algunas noticias interesantes que sucedieron, en una nota interesante sobre los premios Óscares. Y es que, pues, alrededor de cualquier arte y todo ámbito social de la vida y cualquier espacio, los LGBT estamos haciendo presencia y, por supuesto, los Óscares no pueden faltar. Y, pues, hoy les queremos compartir una nota sobre algunos de los ganadores de los Óscares que son parte de la comunidad GLBT, de gays, lesbianas, bisexuales, a lo largo de sus 88 ediciones. Así que yo quiero empezar por la década de los años 50. Así que vamos a empezar con uno de los representantes más importantes, que es Marlon Brando, que se hizo acreedor a este galardón en el año de 1954, en la categoría de mejor actor, por la película On the Waterfront. Marlon Brando justamente se conoce que tuvo múltiples amantes, tuvo tres esposas y 11 hijos reconocidos. Una vida bastante, bastante ajetrada en el ámbito sentimental. Así que es un actor reconocido como bisexual que ganó un Oscar como mejor actor. Otro también en la misma condición, pues fue el mejor actor por la película El Puente sobre el Río Kwai, que fue justamente el actor Alec Guinness en el año de 1957. Por otro lado, también George Cukor fue galardonado con el Oscar como mejor director en 1964 por la mítica película My Fair Lady. La homosexualidad de Cukor era un secreto a voces, como muchos de los actores en aquella época. Y pues su casa era considerada un lugar frecuente de celebraciones con amigos gays en los Hollywood de los años 30, 40 y 50. Continuando también con los directores, nos encontramos con John Schlesinger, que es un inglés abiertamente gay que ganó el Oscar en el año de 1969 por su película Cowboy de Medianoche. Imagínate, la película que solo con el título, no la he visto, pero con el título ya me da... Clásico de los clásicos de Midnight Cowboy. Ya me da la... El cowboy siempre ha sido como esa figura un poco gay, ¿no? También el personaje del vaquero. O sea, está... Puchica, no sé, no nos entremos en ese tema. Bueno, dentro del cine y dentro de la cultura glam pop, no sé, de la cultura gay, cowboy ha sido como un personaje como bien representativo de la cultura gay. En los, ¿cómo es estos manes? Los de YMCA, los Village People, hay vaquero, claro que hay vaquero. Claro, el cowboy. Está ahí chico el cowboy. Sí, sí, forma parte del imaginario, dentro del imaginario del mundo homo. Y en los años 70, 80, ¿quiénes fueron los actores que recibieron un Oscar, una estatuilla dorada y eran miembros de las poblaciones de la diversidad sexual y de género? En 1972, Joel Grey consiguió un Oscar a Mejor Actor de Reparto por Cabaret. Grey aseguraba que no le gustaban las etiquetas, si bien en 2015 se declaró únicamente gay. Casi 10 años después, en 1981, John Gielgud también conseguía el Oscar a Mejor Actor de Reparto por Arthur. Fue arrestado en los años 50 por hacer cruising en unos baños públicos de Londres, si bien permaneció en el armario la mayor parte de su vida, eso sí, colaborando económicamente con campañas a favor de los movimientos homosexuales. Nos tenemos que remontar hasta 1983 para encontrar a la primera actriz lesbiana en alzarse con un Oscar en la categoría de Mejor Actriz de Reparto por El Año que Vivimos Peligrosamente. Nos referimos a Linda Hunt, que vive con su pareja actualmente, Karen Klein, y viven desde el año 87. La segunda lesbiana en lograr una estatuilla, esta vez por partida doble, es la famosísima Judy Foster, que tiene dos Oscars por El Acusado en 1988 y también por El Silencio de los Inocentes en 1991. Lo de Judy era un secreto a voces hasta que en 2013, en la ceremonia de los Globos de Oro, se atrevió a salir del armario a su manera. Imagínate cuánto tiempo... Recién en el año 2013, ¿no? ¿Cuántos años? Y un término por ahí que mencionaste, el cruising, no sé. Creo que es un término que podríamos explicar a los radioescuchas. Uy, un poco complicado, pero básicamente tiene que ver con el poder interactuar con alguien en sitios donde se junta gente, sobre todo poblaciones gays. Chicos gays donde se juntan para ligar, para conseguir una conquista, ¿no es cierto? Para conseguir una conquista y uno... Sí, sí, básicamente de eso, ¿no? O sea, es utilizar, digamos, el espacio público para ligar entre Y los baños chicos gays. Y los baños públicos es un lugar bastante frecuente. También creo que deberíamos hacer la aclaración por qué se da esto, y es porque después de años, después de siglos de ocultamiento, de invisibilidad de la homosexualidad, las personas se iban precisamente a estos lugares un poquito más oscuros para... Sí, porque inclusive hasta la actualidad no puedes... Muy difícil, ¿no es cierto? De ahora, decirle ¿no? a alguien que le gustas en tu universidad o que lo digas en la calle, como lo puede hacer la gente heterosexual, ¿no? Que a veces no tienen mayor problema en hacerlo en otros espacios más públicos, ¿no es cierto? Inclusive los coqueteos en la calle, o sea... Exacto. Que bueno, tampoco es... Pero sí, son otros espacios en donde claro, o sea, nos hemos visto obligados tal vez a refugiarnos para poder encontrar un alguien para manifestar nuestra afectividad. Exacto. Exacto. Bien, bueno, ahora vamos con los años 90 y aquí es donde aparece, por ejemplo, Elton John, Pedro Almodóvar y algunos otros. Así que, aunque se trate de una categoría tal vez menor en cuanto, por ejemplo, a los premios por mejor canción que ha tenido... que ha tenido gays antes de Sam Smith, justamente lo que decías, Nicanor, él no fue el primer gay que ganó el premio Oscar. El primero en ganarse un Oscar en la categoría a mejor canción fue Howard Hashman, un compositor que ha trabajado bastante para Disney, Disney, ganando en 1989 y en 1991 el galardón por La Bella y la Bestia, y también por Bajo el Mar, la canción de La Sirenita. De La Sirenita. Así es. Inclusive La Sirenita, se dice que el origen de la película, o la historia de La Sirenita, tiene un origen gay, ¿no? Es una metáfora de cómo se viven las relaciones gays, que a veces tienes que ocultarte. Las lecturas de LGBT de las obras, grandes obras. No, sí, es confirmado. La historia de La Sirenita es una metáfora sobre las relaciones gays. Uh-huh. Uh-huh. De cómo a veces no tienes que callarte. O de cómo tienes que ir a vivir esos sentimientos debajo del mar. O sea, lo que hablamos a veces, ¿no? Que nos obligaban a irnos a esos lugares apartados. Exacto. O tener que callar el amor. Simplemente no poder hablarle y decirle lo que tú sientes de una persona por miedo a que te rechace. En la misma categoría de mejor canción también está Stephen Sondheim, que logró un Oscar en 1990 por Sooner or Later, I Always Get My Man. También el célebre Elton John, quien ganó un Oscar en el 94 por Can You Feel the Love Tonight. Siguiendo con la música, también está John Corigliano, que ganó el Oscar en 1999 a la mejor banda sonora por El Violín Rojo. Y pues para este músico Corigliano, ser gay básicamente ha influido notablemente en su obra, comprometiendo además su primera sinfonía inspirándose en la epidemia del VIH-Sida a finales de los 80 y a principios de los 90. Perdón. Y las devastadoras consecuencias que tuvo para la población gay en esta época el aparecimiento de la epidemia. Así que también parte de El Violín Rojo, ¿no? Tiene una historia inclusive bastante que ver con el activismo frente al tema del VIH-Sida, que en aquellas épocas de los años 80-90, pues fue realmente, provocó varias muertes de las poblaciones gays, pero que actualmente afortunadamente ya no ocurren de esa manera. En 1998, Bill Condon ganó el Oscar a Mejor Guión Adaptado por Dioses y Monstruos, en la que vemos a Ian McKellen interpretando a un director de cine gay retirado, enamorándose de un joven jardinero heterosexual encarnado en el actor Brendan Fraser. Siempre tenemos como líos con estos apellidos extranjeros. Así es. Pero también no podemos dejar en el tintero al director español, y uno de, en lo personal, uno de mis favoritos, el español más famoso, al genio de la Mancha, Pedro Almodóvar, que ha ganado nada más que tres estatuillas en el 1999 por la película Todos sobre mi madre, que consiguió los Oscars a Mejor Guión Original y Mejor Película de Habla No Inglesa. En el 2002 repitió también el Oscar por su película, original de Hablé con ella, pues donde la homosexualidad y la transexualidad son temas bastante recurrentes en la filmografía de Pedro Almodóvar, con frecuentes líos aderezados en su particular sentido de humor. Sí, yo también le caracterizaría mucho con que tiene muchos tintes, topa muchos temas psicológicos también, me parece. Eso es lo fascinante para mí de Pedro Almodóvar. Psicopatológico. Puede ser. En 1999, La Bisexual, ojo, esto es una nota de que nos llega desde del portal dosmanzanas.com de España, en el que dice: en 1999 la bisexual Angelina Jolie conseguía su primer y único Oscar como actriz de reparto por Inocencia Interrumpida. Aunque parece haber encontrado la estabilidad con Brad Pitt, siempre ha hablado de la tormentosa relación que mantuvo con Jenny Shimizu. No sabía este dato. Ese mismo año, Matrix, de los hermanos Wachowski, también optaba a bastantes premios, sin embargo, finalmente solo consiguió 4 Oscar menores. En los años 2000, ya en el siglo XXI, la lista de personajes gays, lesbianas y bisexuales ha seguido creciendo. American Beauty, película mítica donde las perdón, me perdí las líneas. American Beauty logró varios Oscars que recayeron en distintas personalidades homosexuales. Alan Ball logró la estatuilla a Mejor Guión Original y Kevin Spacey consiguió el galardón a Mejor Actor. No es el primer Oscar de Spacey, que en 1995 fue galardonado por Los Sospechosos Habituales. Kevin Spacey siempre ha sido muy receloso respecto a su vida privada y nunca ha negado ni confirmado nada relativo a su sexualidad, pero sí que se sospecha. Así es, y American Beauty inclusive topa una historia, ¿no es cierto?, de un militar todo claro. Muy masculino que claro. Aparentemente estaba ocultando o y que vivía muy... desemboca la tragedia que es el desenlace de la película. Y tal vez por ahí se note esa expresión de la vida de este director famoso que ha ganado los Oscars. ¿Qué tal si vamos antes de... Más bien, terminemos esto y pasemos ahí sí a cortes, pero despuesito, danos 2 minutos, Daniel, que nos está diciendo desde la cabina, ya córtenle. Perfecto. Bueno, y bueno, otras de las categorías también dentro del colectivo LGBT que han ganado a Mejor Canción en el año 2006, Melissa Etheridge lo consiguió por la pieza I Need to Wake Up, perteneciente al documental Una Verdad Incómoda. Este documental bastante aclamado. La película de Al Gore también sobre el calentamiento global. Esa es la película de la que estamos hablando. Y bueno, pues también el Oscar del año 2008 por la película Milk. La película sobre el activista LGBT Harvey Milk, que fue nominada en numerosas categorías, que desgraciadamente la única estatuilla que lograron fue a Mejor Guión Original, que se le llevó el guionista, director y productor Dustin Lance Black, que recientemente comprometido con el saltador olímpico Tom Daley, y que aprovechó además en Twitter para lanzarse estos mensajes a Sam Smith primero y al resto del país después. El mensaje dice, ¿no es cierto? Y seguro que nos dejamos algunos más. Así que querido Sam Smith, ganador del Oscar 2016 a Mejor Canción, Greetings on the Wall, de la película Spectre, te agradecemos que te acordaras del colectivo LGBT, pero ya ves que no eras el único, ni el primero, ni el último. Eso sí, distinto sería si hablásemos de una persona transexual. De hecho, si Tangerine hubiera sido nominada este año, sí que podría haberse dado el caso de que una actriz transexual consiguiera la estatuilla. Así que, caso también que pues ninguna persona transgénero o transexual ha ganado un Oscar. Casi sería como para seguir el movimiento afro que esta última entrega de los Oscars demandaba mayor presencia afro en esta gala anual tan famosa mundialmente. Ahora sí, vámonos con un corte y volvemos enseguida. Una matriz incómoda. Siento que se habla de una disfrazada autonomía que lo que trata es de retasear en 24 núcleos la institución para desaparecer el carácter nacional e integrador de la matriz. Raúl Pérez Torres. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Moderno cuenta con colecciones del siglo XIX, de los años 30 del siglo XX y de arte moderno y contemporáneo. Le ofrece servicios de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, entre otras actividades. El Museo de Arte Moderno está ubicado en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos.

del día de hoy. Diversas organizaciones de derechos humanos y que respaldan la diversidad sexual en 7 países de América Latina, en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay, juntarán esfuerzos para recopilar datos sobre la situación de los jóvenes LGBT en la región. Todo Mejora, institución en Chile que trabaja por la prevención del suicidio de niños, niñas y jóvenes de la diversidad sexual y de género, y la institución estadounidense líder en educación inclusiva, GLSEN por sus siglas en inglés, son las principales organizadoras de esta iniciativa. En el Perú, está impulsada por el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, PROMSEX. Conocer el clima escolar que viven las y los jóvenes LGBT en el colegio es fundamental para poder diseñar e implementar políticas públicas que logren erradicar la violencia y la discriminación en el ámbito educativo, lo señaló para Perú 21 Alberto Hidalgo de PROMSEX. De acuerdo con la organización, existe una realidad dramática que viven los niños y niñas LGBT en las escuelas. No solo son excluidos y discriminados, sino que muchas veces se llega a la violencia física de parte de otros estudiantes. Es necesario documentar esta realidad para analizarla de mejor forma e incidir eficazmente sobre ella a través de políticas públicas, sostuvo Hidalgo. Con la encuesta se espera obtener por primera vez datos multinacionales sobre la experiencia escolar de jóvenes lesbianas, gays, bisexuales y trans. Qué buena noticia, porque ya es hora de que sí, en otros países por lo menos se hagan este tipo de cosas, ¿no? Porque definitivamente la homofobia es una de las principales, por no decir la principal causa de acoso escolar en escuelas y colegios. En escuelas y colegios. Esos muestran muchas estadísticas internacionales. O sea, ojo, ¿no? Que o sea, muchos niños, o sea, tienen que sufrir, padecer el bullying. Es la constante agresión simbólica, psicológica, por cualquier factor en realidad. O sea, a veces el bullying puede ser homofóbico, pero no necesariamente el chico, el niño que recibe este bullying de tinte homofóbico, quiere decir que sea en realidad, que tenga una orientación homosexual, ¿no? Claro, es el tema, ¿no? El que trasciende y que atraviesa cualquier... Exactamente. Cualquier, o sea, de repente te ven ahí que estás... Que no sé, pues, o sea, haces alguna cosa, alguna acción que, o sea, que puede, por ejemplo, estar catalogada como propio de los chicos gays y te, claro, empiezan, como, a molestar. Por ejemplo, que no te guste jugar fútbol, o que no te por guste... Ejemplo, no te guste, que no sea bueno para los deportes, o pelearte con alguien, que es la típica, ¿no? Que no te guste la violencia, también es otra de las razones por las que asocian mucha gente, muchos niños, al tema homosexual, y por ende la homofobia, se da la homofobia. Así era en nuestra época. Sí, más o menos. Antes de seguir, Javier, quisiera pedir disculpas a toda la gente que nos está oyendo. Estoy saliendo de una gripe, así es que si oyen ahí una tosecita y algunos catarritos, ya saben por qué es. Así es, bueno, esperemos que la gente le disculpe al Nicanor. Bueno, voy con una noticia que no me gusta tanto, que realmente me sorprende muchísimo, y es el hecho de que el gobierno ruso propone regular un tratamiento precisamente para casos de lo que el ministro de salud ruso, Georgi Gubanov, define... ¿Cómo es ese apellido? Georgi Gubanov. Gubanov. No, era por lo que decía, que siempre tenemos dificultad con los apellidos extranjeros. Sí. Sigue, por favor, sí, Javier. Sí. Bueno, pues resulta que este ministro propone una nueva regulación para la creación de espacios centrados en el tratamiento de personas con lo que él denomina desorden de identidad sexual, trastornos de la preferencia sexual y pedofilia. Recomendaciones que además forman parte de un paquete de enmiendas de regla que rigen el cuidado de los trastornos mentales del comportamiento. Estas tales propuestas han sido compartidas de manera pública en una web del gobierno a la espera de que los ciudadanos puedan expresar su opinión al respecto. Bueno, ¿cuál será el futuro de este paquete de enmiendas? No lo sabemos, pero bueno. El borrador también señala que es necesarias unas salas de examen de sexología en hospitales psiquiátricos y centros de atención primaria en los que los profesionales de la salud proporcionarían asesoramiento a pacientes con enfermedades relacionadas con problemas de identificación de género, wow, desarmonías sexuales y desviaciones. Básicamente aquí se está refiriendo a las personas transgénero. Pero, lamentablemente, al parecer, este borrador hace caso omiso al informe de la OMS de la psiquiatría, en donde el transgenerismo salió ya del cerco, dejó de ser ya considerada un trastorno mental. La cuestión trans. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Ah, no sabía, ya me voy a informar más. Okay. Al parecer ellos desconocen de este. Asimismo, también serían capaces de diagnosticar y tratar desviaciones sexuales entre niños y jóvenes. Y consultar a los jóvenes, además, sobre su educación sexual y su conocimiento sobre género. A través, precisamente, de estas instalaciones que se propone, también se realizarían tratamientos forzados, según un dictamen de un tribunal cuya regulación se establece mediante casos de personas acusadas de pedofilia. El reglamento propuesto especifica que las salas de examen sociológico deben estar equipadas con al menos un dildo, es decir, un material didáctico sexual, ¿no es cierto? Aunque el uso de un dildo es obvio, ¿no es cierto? Lo que no está claro es el propósito para un examen, ¿no? Cuyo uso en mujeres que experimentan fuertes dolores durante el coito ha sido motivo de discusión en el pasado por la Asociación Rusa de Psiquiatras. Así que, bueno, estas y otras enmiendas son las regulaciones emitidas en enero de 2015 que justamente prohibía a las personas... Gubanov también estuvo detrás de algunas regulaciones emitidas en enero del 2015 en donde, por ejemplo, se prohibía a las personas transgénero que obtuvieran su permiso de conducir, pero que no parece haberse llegado a poner en práctica. Así que es el ministro, este personaje, pues ya se tiene ya un antecedente, algunos antecedentes de estas propuestas que atentan contra los derechos de las personas de la comunidad GLBTI. Y también esta propuesta de que se les prohibiera manejar a las personas transgénero era considerada como parte de las leyes aprobarse dentro de la prohibición de la llamada ley de la propaganda gay que fue aprobada en Rusia en el año 2013. Y precisamente esto es lo que, por ejemplo, ha llevado a que muchas personas se les hayan confinado a una institución psiquiátrica. Es el caso, por ejemplo, del artista Piotr Pavlevsky, que justamente desde el mes de enero desde el mes de noviembre está detenido desde el noviembre de 2015, está detenido por haber prendido fuego en las puertas del Servicio de Seguridad de Rusia alegando que se trataba de una performance artística, y pues no ha tenido acceso a su abogado desde el mes de enero de este año. Así que los derechos se siguen lastimando en Rusia, a los derechos de las comunidades LGBT, así que atención con esos casos. Triste, ¿no? Triste que esta sea la política del gobierno de turno en Rusia. Aunque culturalmente parece ser que es una sociedad bastante, bastante marcada por la homofobia, no sé si decir, también por el machismo, ¿no? Un poco. No conozco mucho de la cultura y la sociedad rusa. Pero de lo que hemos visto en todos estos tiempos y todas las polémicas que alrededor del tema LGBTI se han generado, empezando por la cabeza por Vladimir Putin, está claro, ¿no?, que la política pública sobre este tema no es la inclusión en el caso de Rusia, ¿no? Así es, y además esto ha reforzado los crímenes de odio hacia las personas LGBT, ha reforzado este estereotipo que ya existe, o esta cuestión cultural homofóbica que existe tal vez en Rusia, lo ha reforzado, es decir, Claro. Ha apoyado a que sea mucho más fuerte esa situación. A pesar de que hay hartísimo chico gay en Rusia, y esto uno se entera, uno lo ve en las redes sociales de contactos, ¿no? O sea, cuando entras entras como desde otra latitud y te das cuenta, o sea, después escoges como si estuvieras en Rusia y ves cantidades impresionantes de chicos que están ahí, ¿no? Entonces es como en todos lados. Eso quiere decir que son cantidades de gente que se vería perjudicada por este tipo de normativa. Vámonos con un corte musical y volvemos. Cuando vos me Runca, escuchábamos a Runca con Carga y Dispara, música quiteña, música ecuatoriana. Como siempre, nuestra recomendación, googleen y busquen la música que se está haciendo aquí en el país, está muy buena. No es apoyo al talento nacional, sino que es apreciar la música chévere que se está haciendo aquí en el país. Así es, y bueno, pues continuamos con más noticias, como... pues que nos vienen alrededor del mundo. ¿Qué tal si vamos con otra noticia que me parece un tanto positiva? Suiza rechaza introducir la definición de que el matrimonio sea entre un hombre y una mujer solamente. La ciudadanía suiza ha decidido, por una leve diferencia de 0.8 puntos, no apoyar la enmienda constitucional que... a propuesta de los grupos ultracatólicos y conservadores, pretendía justamente hacer lo que pasó aquí en nuestro país, básicamente, que el matrimonio sea considerado excluyente de personas o de parejas de el mismo, perdón, de diferente sexo, y por ende excluir la realidad de las parejas homosexuales. Un 49.2 a favor y un 50.8 en contra. Este es el ajustado resultado de la consulta popular que podría haber convertido a Suiza en el primer país de Europa Occidental en negar constitucionalmente los derechos matrimoniales de las personas homosexuales. La iniciativa propuesta por el Partido Cristiano Demócrata Popular bajo el título que pretendía excluir de la institución matrimonial a las personas homosexuales a través de una... lo que se podría llamar, denomina aquí en el país como un candado constitucional, ¿no es cierto? Es decir, que se quede ahí dicho, establecido, y que simplemente para que se pueda aprobar se debería que nuevamente hacer una reforma constitucional. Y justamente el objetivo de esta era bloquear cualquier regulación futura de los derechos matrimoniales de las personas homosexuales, un derecho que todavía no reconocido en el territorio suizo, y para conseguirlo pues introdujo esta tal reforma que en una iniciativa que pretendía mejorar los beneficios fiscales de las parejas heterosexuales casadas. Y a través de esta definición heteroexcluyente del matrimonio en su constitución, el Partido Cristiano Demócrata conseguiría además que el actual proyecto de ley de matrimonio igualitario nunca se desarrollase legislativamente al contradecir a la ley superior, ¿no? Cosa que, en cambio, aquí en nuestro país sí ocurre. La apretada victoria del no deja además libre el debate y la tramitación de futuros para la ley de matrimonio civil igualitario en Suiza. No obstante, justamente se esperan que nuevos movimientos ultrarreaccionarios pues se estén presentes, hagan presencia para evitar el reconocimiento de este derecho fundamental en un país que, a pesar de haber reconocido a sus parejas homosexuales en el año 2007, todavía no les ha extendido derechos inherentes a este estado civil, como por ejemplo la adopción limitada y conjunta. Así que bueno, esperamos que esto sea un pueda producir cuestiones positivas en Suiza y más derechos de la comunidad LGBTI se sigan aceptando allá. Creo que es una clara muestra de que la sociedad en Suiza está un poquito más, tal vez un poco más no sé si preparada o en tal caso mucho más abierta a aceptar los derechos de las comunidades LGBT. Bueno, con esa diferencia en el referéndum, no sé, o sea, creo que más bien en todos los lugares hay posiciones bastante polarizadas, ¿no? En este sí, tema. Son bastante eso, polarizadas, ¿no? Pero bueno, por lo menos un poquito. Por eso hay que seguir, por eso hay que seguir con estos espacios. Uh-huh. Y como siempre, agradecerle a la Casa de la Cultura por este espacio, por esta apertura. Es necesario siempre tener, hablar abiertamente sobre la diversidad sexual y de género. Si es que no se habla, se invisibiliza y es lo mismo que satanizarla. Ya estamos en los últimos minutitos del programa, nos quedan apenas 4 minutos y solamente quisiera dar lectura a algo rapidito que nos llegue igual desde el Del portal universogay.com es noticia del día de hoy. Un poeta iraní pide asilo a Israel tras ser acosado por su homosexualidad. Payam Feli es un conocido poeta iraní que ha pedido asilo al gobierno de Israel después de que en Irán le hayan perseguido a razón de su homosexualidad y de expresarla sin tapujos en sus escritos. El abrumador testimonio del poeta iraní está dejando a todos sin sentido. Él es un joven que ha vivido al límite y que ha creído en sí mismo desde el principio, separándose de la incomprensión de su familia y amigos y luchando por ser quien hoy es. Ahora, después de muchos años, el escritor se ha atrevido a hablar con los medios, sobre todo porque está buscando asilo en Israel. El conflicto enemigo que tienen Irán e Israel es conocido por todos. Feli abandonó su Irán natal para convertirse en un escritor reivindicativo, con una estrella de David tatuada en el cuello que asegura le conecta con ambos países, las uñas pintadas de azul y un anillo turquesa. El autor ya destacaba incluso por su imagen fuera de los cánones habituales. En una entrevista reciente, Feli ha revelado que tuvo que escapar de Irán por el acoso homófobo que sufría a diario. Todo el mundo sabe que vivir en Irán no es fácil, especialmente para las minorías de género y los que pensamos diferente, han sido las declaraciones del poeta. Bueno, con esa lamentable noticia tenemos que llegar al final, pero también quisiera mandar un saludo particularmente porque revela que nos escuchan desde lejos. Un saludo para Álvaro Ruiz, que nos escucha desde Bogotá, Colombia. Es bueno saber estas cosas porque son alicientes y nos permiten seguir adelante con el trabajo, ¿no? A pesar de que todas las noticias que hemos leído el día de hoy, bueno, no todas, ¿no? Algunas son positivas, pero el resto precisamente nos revela que para eso hay que seguir haciendo incidencia en la sociedad para que alguna vez logremos un cambio, ese cambio deseado, ¿no? Que todos seamos en realidad de alguna manera iguales. Ahora sí, tenemos que despedirnos. Un gran, gran, gran abrazo para todos. Recuerden que el nuevo horario de Punto Diverso, el encuentro con las diferencias, es los lunes y martes, desde las 4 hasta las 5 de la tarde. Javier, qué chévere haber compartido contigo este día, martes primero de marzo, el mes de mi cumpleaños. Yo más festejaría por el mes de la mujer que se viene. Es el mes de la mujer, así que también hay que ponerle muy en cuenta. Y mi cumpleaños también, no seas malo. Bueno, está bien. Hagámosle caso en mi canal. Bueno, también un saludo para Álvaro, un abrazo desde acá, desde Quito. Y bueno, pues que nos estaremos entonces escuchando el próximo lunes a las 4 a 5 de la tarde aquí en Radio Casa de la Cultura, Nica. Estuvieron con ustedes Nicanor Benítez, Javier Pascual y en controles Daniel Castellanos.